mano del olvido y la ansiedad, desando como un paria sin destino las calles de esta pérfida ciudad. Siguiendo tu camino fue sin pena ni gloria mi templanza de Taur. Mi espíritu animal, mi frágil juventud, las noches desveladas de la espera. Ya sabemos, corazón, que en ocasiones sabe dulce la cicuta del capricho, que en la cálida cama del delirio se acuesta suicidada la razón. Que hay 100 vidas de tormentos y placeres dibujadas en las líneas de tu mano. ¿Cuál de todas me reserva ese mal sano beso loco de la desesperación? Que hice para consolarte, sin pausa, sin vergüenza ni ilusión, se alumbran con la luz de las estrellas en los suburbios de tu corazón. Siguiendo tu camino fue sin pena ni gloria mi templanza de Taur. Mi espíritu animal, mi frágil juventud, las horas desveladas de la espera. Ya sabemos, corazón, que en ocasiones sabe dulce la cicuta del capricho, que en la cálida cama del delirio se acuesta suicidada la razón. Que hay 100 vidas de tormentos y placeres dibujadas en las líneas de tu mano. ¿Cuál de todas me reserva ese mal sano beso loco de la desesperación? Escuchamos de música y letra de Hernán Lucero, Las líneas de tu mano, tema que le da título al nuevo disco de la agrupación Bardos Cadeneros. Enseguida vamos a estar con Hernán, que nos decía, preguntábamos específicamente qué estilo, qué rítmica tenía esta, era la de un pasillo. Sí. Así es. Que no es lo mismo que un pabellón. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atento. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Hernán Lucero y los Bardos Cadeneros. Trío de guitarras y cantor formado hacia el año 2000, integrado por Hernán Lucero, voz, Carlos Villar y Pablo Budini en guitarras y Sergio Barberis en guitarrón, deben su nombre a un poema de Horacio Ferrer. Llevan editados 3 discos, Tango, Suerte Loca y Las líneas de tu mano, editado recientemente, y donde se incorporan obras originales de la formación. Está con nosotros, y lo presentamos ante ustedes, Bardos Cadeneros. Bueno, nos acompaña, como les decíamos, en este caso, Hernán Lucero. ¿Cómo va, Hernán? Muy bien, gracias por la invitación. Sí. No se rió ni un poquito de mi morada, pabellón, pasillo, ¿no? La verdad que no. No, la verdad. Perfecto, bueno, cosas que pasan a un humorista como yo, a veces falla, ¿no? Incomprendido. Soy cuatro, muy futurista. 4382-9327, mensajes que fueron llegando. Uno de ellos dice, Eduardo de Lugano nos cuenta que acaba de llegar, de llevar en su taxi a tres bellas actrices brasileras que estaban tomando un buen vino, y nos cuenta que le hicieron subir el volumen para escuchar tangos de Fractura Expuesta. Mirá, agárrate, Catalina. Tres brasileras. Actrices. ¿Qué? Las edades. Según dice Eduardo, que venían de tomar un buen vino. ¿Y para dónde la llevó? Bueno, la habrá llevado a donde corresponde. Bueno, Eduardo, más datos. Bien, como les decía, escuchábamos Las líneas de tu mano, el nuevo disco de Bardos Cadeneros. Hernán, ¿hay alguna punta para escuchar el disco? ¿Alguna línea bajo la que uno debería escuchar el nuevo disco de Bardos Cadeneros? A mí me parece que la característica principal de este disco es las canciones nuevas, ¿no? Sobre todo las obras que pertenecen al grupo, digamos, o que fueron, mejor dicho, compuestas por integrantes del grupo, ¿no? Como bien decías antes, hay dos canciones con letra y música mía. La que acabamos de escuchar es una de ellas. Hay tres canciones de Pablo Budini, uno de nuestros guitarristas. Una cueca, una tonada, que grabamos a dúo con Mónica Abraham, una gran cantante mendocina. Perdón, sí. La ignorancia. Calculo que algún oyente también debe tener la misma duda que yo. La cueca, todos los ritmos que estás nombrando, ¿son de la misma parte de Cuyo? Sí. Tanto la cueca como la tonada, sobre todo la tonada, es la canción, digamos así, típica de la región de Cuyo, ¿no? De San Luis, de San Juan y de Mendoza. Un valsecito también de Pablo Budini, decía. Y después hay tres canciones, dos tangos y un valsecito, que compuse con un letrista de tango que se llama Tute, un reconocido humorista gráfico que escribe La Nación todos los días, y que, bueno, de algún modo es como el prolegómeno. Estas tres canciones, digo, que hice con él y que grabamos en este disco, son como el prolegómeno de un proyecto un poco más ambicioso y es un musical tanguero. O algo así. Estamos trabajando, sí, en eso. ¿Qué estamos trabajando. ¿Qué es ese proyecto? La cuestión es así. Solo de canciones de ustedes dos. Exacto, sí. Estamos trabajando con Tutes desde hace casi 2 años en componer canciones, tangos, sobre todo tangos. Porque no solo tango, o sea, hemos hecho chamamés, hemos hecho un bolero, valsecitos, sí, milongas. ¿Tú te es el hijo de Caloi? Sí. Bien. Sí. Que se llama además Juan Matías Loazó. Sí, así se llama. Y bueno, lo que tenemos pensado con esto es, y de hecho lo vamos a presentar en el próximo Festival de Tango de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. En el mes de agosto. Nada, eso, justamente, presentar una serie de tangos nuevos que hemos compuesto, que venimos componiendo desde hace 2 años para acá, y hacer un disco donde se graben esas canciones, cantadas por algunos cantores que nosotros admiramos mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé... Lidia Borda, Jairo, Guillermo Fernández... Estás hablando para el próximo disco. Ricardo Moyo. Para agosto. Sí, esos tangos los vamos a presentar en agosto, y eso se va a plasmar, momento, digamos. No, la idea es grabarlo en octubre. Ajá. Tenerlo para octubre o quizá para marzo del año que viene, a más tardar, con estos cantores, amigos y admirados. Ahora, Bardos Cadeneros es la primera vez como... Bardos Cadeneros es la primera vez que edita canciones propias, digamos. ¿Qué los motivó a las composiciones? Mira, esto es porque los otros dos discos eran interpretaciones. Mismo, y el tuyo, todas. Después el disco, sí, solista de claro. Lucero también es todo de un repertorio clásico. Así es, sí. O viejo, sí, está bien decirlo. Dicho. Sí. Está bien dicho, clásico, sí, mejor clásico. Sí. ¿Qué nos motivó? No sé, es el resultado de años de búsqueda, ¿no? Los Bardos Cadeneros cumplieron en el pasado mes de abril 7 años. Este es el tercer disco, sí, que grabamos en 2000, este, iniciado en el 2000. 2002, está, sí. Ah, está bien. Pero digo, en 7 años hemos grabado 3 discos. Y esto es ni más ni menos que el resultado de 7 años de búsqueda. Claro. ¿No? Ni más ni menos. O sea, se dio naturalmente. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, porque el tango está muy bien, así. El tango no necesita de nuestras canciones, ni las canciones de nadie. Con Manzi, con Gardel, con Cadícamo, con Arolas, con Bardi, con Piazzolla, alcanza y sobra. Sí, pero uno también necesita recurrir al tango, ¿no? Desde sus propias composiciones también. Necesita como anclar su sentimiento en el tango, digo. Sí. Dejarlo fluir por esos carriles. Sí, no está mal, no está mal. Y lo que hemos hecho con estas canciones es ni más ni menos que eso, dar nuestra plasmar nuestra visión del amor y sobre todo de lo cotidiano. Es una mirada cotidiana de lo que es Buenos Aires, uh-huh. ¿No? Ni más ni menos que eso. O el Río de la Plata. Escuchamos otra pieza de... Escuchemos Las líneas de tu mano. La próxima pieza de Las líneas de tu mano, que es Mentiras. ¿Qué podemos decir de Mentiras? Mentiras. Esta es con Tute. Sí, letra Mentiras de Tute, tiene versos de Tute. La música la hice yo. Y bueno, es una formación alternativa a los Bardos Cadeneros, que como saben es un trío de guitarras, ¿verdad? Dos guitarras y guitarrón, mejor dicho, que está integrado por Sergio Barberis en el guitarrón, Pablo Budini en la guitarra y los arreglos. En el tema anterior escuchaban una guitarra como más aguda y metálica, eso es un requinto, que también tocó Pablito. Y más chiquito. Sí, además. Una guitarra más chiquita, digamos, sí. Y de 12 cuerdas. Ajá. Y cuerdas de acero. Y Carlos Villar, guitarrista y arreglador también del grupo. Decía, este tema tiene una formación alternativa porque fue grabado con piano. Pablo Fraguela tocó el piano y hizo el arreglo. Violín, toca Pablo Agri. Ajá. Y lo canté a dúo con la señora Lidia Borda. Escuchemos entonces Mentiras, del nuevo disco de Bardos Cadeneros. Música de Hernán Lucero, letra de Tute, Lidia Borda en la voz, Pablo Agri en el violín y Pablo Fraguela en piano y arreglos. De una tarde que se aleja, encuentro febril en un hotel. El trato era pasar un rato juntos, nada más. Siluetas recortadas del ayer. Nunca dije nada que sintiera. Fingida por temor de que fueran tan solo quimeras, reclamó que llegan en su dulce voz. Mentiras que nunca dijiste, mentiras que quise escuchar. Que hay lunas y también estrellas, pero sin mí solo hay oscuridad. Camino sola por la noche, mi sombra se duplica sin saber que es el final, que todo terminó, que nada será igual. La angustia muerde en soledad. Sentada en el borde de la cama, vencida de noche sin razón, dejé caer mi voz sobre la alfombra sin dolor. Fue nuestra despedida, corazón. Me quedé en silencio silencio con mi herida. No pude decirle la verdad. Hay cosas que nadie se explica en la vida. Silencios que duelen por la eternidad. Mentiras que nunca dijiste. Mentiras que quise escuchar. Que hay lunas y también estrellas, pero sin mí solo hay oscuridad. Camino sola por la noche. Mi sombra se duplica sin saber que es el final. Que todo terminó, que nada será igual. La angustia muere en soledad. Que todo terminó, que nada será igual. La angustia muerde en música y letra de Hernán Lucero, que está aquí con nosotros. Letra de Tute. Ah, perdón, me equivoqué, es cierto. Letra de Tute y música de Hernán Lucero. Escuchábamos Mentiras, ahí del nuevo disco de Bardos Cadeneros. Dime, Germán. No, a vos no, sino a Hernán. Tenemos el cuestionario, ¿eh? Claro, pero cortito. Bueno. En una nota vieja que le hacían a los Bardos Cadeneros, la pregunta que les hacían era: ¿cuál es el aporte que realiza el movimiento revisionista Bardos Cadeneros? Ahora, ¿en qué queda una pregunta así? ¿O ustedes siguen aportando al movimiento revisionista o ya fue? No sabía que existía tal movimiento, por empezar. Y en esta suerte de movimiento, ¿no? vamos a sacar un poco... No sé, hablar de un aporte me da un poco de pudor. Hacemos lo que podemos, digamos. Y me parece que, bueno, no, humildemente no está tan mal. De cualquier modo, hacemos lo que podemos. Y si hemos aportado algo, creo que más que hablar de los Bardos Cadeneros, hablaría de toda mi generación de cantores y músicos. Y creo que nos hemos ocupado de un repertorio que está olvidado. Nos hemos tomado el trabajo de estudiar un poco el repertorio de las grandes estrellas del tango e incluso de grandes estrellas olvidadas. De modo que me parece que ese es... en principio, un aporte que hemos hecho hasta ahora. Bueno, y el nuevo disco también es un segundo aporte. A mí, desde mi ojalá consideración, que sí. ¿No? Ojalá que sí, ojalá que estas canciones aporten algo al género. Otra cosa que me surgía al releer entrevistas viejas a Hernán Lucero es la siguiente. Dos preguntas voy a releer. ¿Les preocupa convertirse en una caricatura de lo que existía hace un siglo? La primera, sí. A Tute y a vos. Y la segunda, ¿no crees que hay un tono paródico que inevitablemente se registra en la mayoría de los cantantes de tango actuales? Es decir, básicamente la misma pregunta a ustedes dos. O sea, ¿no estás cansado de que te pregunten siempre lo mismo? La verdad que sí. Pero bueno, a veces tiene que ver por ahí con el desconocimiento de parte del tipo que hace la nota. En este caso creo que estuvo bien hecha. No creo que hubiera tal desconocimiento de cualquier modo. Pero sí, a veces me parece que se podría hablar, no sé, de otras cosas. Sí, no. La verdad es que no me preocupa para nada que piensen que... O sea, no me veo reflejado en ningún paradigma de hace un siglo atrás por el hecho de tocar tango. De verdad que no. Es difícil. Y de última considero a una... No sé, Gardel, no me parece uno de los artistas más modernos que conozco. más de avanzada y que más lejos ha llevado las posibilidades de del género en este caso, ¿no? Sí, me parece que lo que hay por detrás o el imaginario que puede recorrerse por ahí es la idea de, en esta especie de revisionismo, como decía Germán, si bien sabemos cuánto aportó y cuánto vale Gardel en todo el movimiento del tango, traerlo nuevamente lo que podría llegar a ser es estancar cierto movimiento que el tango tuvo, pongámosle, hasta la década del 60. Esa puede ser la, el imaginario, no sé si el imaginario, sí, pero quizás un efecto importante de por qué se insiste tanto con esta pregunta del revisionismo, si vale la pena o no, si hay que ayornarse o no. Pero es que la cuestión va por otro lado. La creación artística no me parece que tome en cuenta estas cosas, ¿no? El artista crea a partir de su sentimiento y de su formación, digamos, vale decir, de sus limitaciones o de sus posibilidades. Y a partir de su sentimiento, un artista o probablemente cualquier sujeto no es ni más ni menos que sus sentimientos. Yo soy lo que siento. De modo que cuando es una canción, ahí están mis sentimientos, ahí está mi forma de amar, mi forma de sufrir. Ahí estoy yo. Digamos, eso soy yo. Y en cuanto a lo que decías de Gardel, a mí me parece que hay que traerlo a Gardel. Me parece que Gardel es el gran paradigma. Del mismo modo que lo es Piazzolla, del mismo modo que lo es Arolas, fueron artistas enormes y para mí, al menos, son inspiradores constantemente y lo van a hacer por siempre. Quien habla es Hernán Lucero, Los Bardos Cadeneros en Fractura Expuesta. Nos queda un rato más, se queda Hernán hasta después de la tanda. Nos corre la tanda, así que seguimos. Corre. No será televisado. El zorzal criollo era gay. Néstor Fabián, ofendido con los dichos de Piazza, lo mandó coser. Hablar sobre la homosexualidad de Gardel no mejora la voz. Y que siga cosiendo. La polémica sexualidad sigue al ritmo del 2x4. Gardel, ¿era un macho o un macho menos? El tango no será televisado. Fractura Expuesta. Una revolución permanente despeinando el quincho del 2x4. Una revolución permanente en la difusión del 2x4. Estamos con vos. AM530. Noticias 530. Es la hora 23 en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 96%. Cristina Fernández aseguró que se logró el crecimiento económico más importante de toda la historia. En estos casi 6 años, más ya de 6 años, 6 años y unos cuantos días, hemos tenido el crecimiento económico más importante de toda nuestra historia, a punto de cumplir 200 años. Pero ha sido un crecimiento diferente al de otros crecimientos que también ha tenido la República Argentina, porque ha sido un crecimiento que ha llegado a millones de argentinos. Es un crecimiento que se ha expandido a lo largo y a lo ancho de todo el país. La presidenta destacó además que Argentina tiene un modelo nacional y popular, orgulloso de centrar en la producción y la industria la forma de acumulación. Asimismo adelantó que a partir del año que viene, el 6% del PBI será destinado a la educación. La mandataria también señaló que es necesario que lo social y lo geográfico se entrecrucen para construir una Argentina más justa. Los conceptos de la jefa de Estado fueron realizados al inaugurar una planta de agua potable en Formosa. Los pilotos de Air France amenazan con no volar hasta que cambien los sensores. El sindicato que los agrupa pidió que no despeguen hasta que la empresa cambie los medidores de velocidad de los Airbus A330. Se supone que fallaron en el vuelo que se cayó en el Atlántico. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 7 grados 8 décimos, humedad 96%, la hora 23, 3 minutos. Noticias 530. Nuestra programación ha sido declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Inversión pública para crear empleo. El plan Obras para Todos los Argentinos es la inversión más grande en la historia de nuestro país. Energía, líneas de alta tensión, pavimentación de rutas, autopistas y calles, 300.000 nuevas viviendas, 1.000 escuelas, 20 hospitales, agua potable y cloacas para 5 millones de personas. Una inversión de 111.000 millones de pesos. Plan Obras para Todos los Argentinos. Construyendo el país que soñamos. Presidencia de la Nación. Ahora, los mejores autores argentinos y latinoamericanos están a su alcance. Por solo 14 pesos mensuales, recibirá un libro por mes de una colección memorable. Desde la Gente, edición del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Suscríbase al 5077-8017. Seminario Imagen y Discurso Represivo 2. Símbolos de dominación y resistencia. Viernes de junio, de 19 a 21 horas. Mediante distintas imágenes de archivo y también actuales, se intentará reconstruir la línea represora que se establece en torno a la humanidad americana originaria, a la que primero se deforma y luego se invisibiliza. Inicia viernes 5 de junio. Docente Marcelo Balco. Informes 4384-8693. Hola. Hola, ¿me escuchás? Semilla y luz, una flor que se abre. Instante, sol y el sueño de ser padre. Arte al Paso, Susurros. Sábado 13 de junio, 21 horas. Centro Cultural Plaza Defensa. Defensa 535. Después de haber andado este camino incierto, sé que no ha sido en vano vivir cada momento. Arte al Paso. El amado de Arte al Paso. Un llamado, una corazonada. Uno protesta porque el dolor de muela no le deja pegar un ojo. Aquella, por el día que le espera y por lo que no le pasó. El otro, porque estuvo tomando de más. Desde que hay rock en la madrugada, nadie se queja del llanto del nene. Porque lo peor que nos puede pasar es el silencio. Tómalo con calma. Desde las 2 de la mañana. Radio Insomnio. Estás sintonizando AM530. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Conoce Puente La Noria? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿De qué trabaja? ¿Usted es Gardel? ¿Dónde vive? ¿De qué trabaja? ¿Es usted un tanguero de ley? ¿De ley? Cuestionario Fractura Expuesta. En vivo, ahora, en nuestros estudios. Cuestionario Fractura Expuesta, como bien decía la voz oficial de este programa. Mientras, antes, algunos mensajes que llegaron al 4382-9327, 4382-9327. Agradecemos a Fojo, como siempre, por sus mensajes. ¿Llamó Eduardo? Eduardo de Lugano, Eduardo que estaba llevando a esas tres muchachas actrices brasileras y que le habían pedido que suba el volumen en el taxi para escuchar Fractura Expuesta. Dice, atención Germán, las tres actrices brasileras iban de San Telmo al Abasto con una botella de vino argentino. Mañana se vuelven a Brasil. Son tres brasileras en la calle Jean Jaurès. Mirá cómo está, al toque de la casa de Gardel. Genial, bueno. Ahí en la esquina, al Abasto te tenés que ir. Habrían escuchado a Maya Castro, seguro, por el tiempo a que acusaban. ¿Maya Castro o la Guardia Hereje? O la Guardia Hereje, bueno. Bueno, agradecemos. Bueno, se vuelven a Brasil. Mañana. Sí. Cuestionario Fractura Expuesta, responde Hernán Lucero. ¿Preparado, listo ya, Hernán? Bueno. Prepárate en un costado mientras repetimos que los bardos cadeneros estarán los miércoles de junio, por supuesto, este miércoles próximo, en Clásica Moderna, que es Callao 892, a las 9:30 de la noche, la entrada 35 pesos. Ya está listo, Hernán. Lito Nevia, dice en su canción Señora Muerte que el La menor. ¿En qué componés música? ¿En la guitarra? No, cantando. En el MP3, digamos. Canto. ¿Tirás la melodía? Sí. Bien. Lito Nevia dice en su canción Señora Muerte, veremos cómo se puede responder esto, que el La menor tiene un aire negro, el La menor, el acorde, tiene un aire negro y señorial. Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es su acorde favorito y cómo podría definirlo? Mi acorde favorito. El re mayor. ¿Cómo suena el re mayor o cómo podrías definirlo? El re mayor es un acorde contento, diría así. Sí. Segunda pregunta para Hernán Lucero. Suponga que hoy se saca una foto o se graba un disco que recopila el panorama actual del tango. Sí. Ese material, la foto o el disco, se entierra a mucha profundidad y luego de 100 años es descubierto. Imagínese que usted arma ese compilado. ¿Qué cree que los descubridores remarcarían de esa compilación? Remarcarían que... qué buenos cantores que había hace 100 años. Bien, eso. Seguramente mi compilación, digo, estaría superpoblada de cantores, de mis compañeros cantores. Uh-huh. ¿Y la música cómo viene? No entiendo la pregunta. Vos me decís los cantores, sí. Sería algo que ese disco tendría y que descubrirían. Sí. Vos evidentemente habla de un campo de cantores importante e interesante. Sí. ¿Y la música cómo viene? Y la música vendría bien también, sí, seguramente pondría algunos músicos, algunas versiones instrumentales que me gustan, pero si tuviera que hacer un compilado del tango que se toca hoy, repito. Incluirías a los sí, cantores. Sí, sobre todo a los cantores, sí. Por lo pronto no sé si le gustó o no, pero sí hizo el gesto, Hernán, cuando estábamos en la presentación, cuando escuchaba el punteo de dedos de Pablo Siliberto de Agua Pesada, del sexo de Agua Pesada, hizo lo mismo que hago yo cuando escucho, que es mover los deditos como si yo fuera un bandoneonista. Bien. Viste, el tiririri, tiririri. Bueno, haciendo eso, así que... digitando. Agua Pesada, digitando, exactamente. Así que Agua Pesada probablemente esté también, ¿no? Tercera pregunta está respondiendo Hernán Lucero, cantor de Bardos Cadeneros. ¿Cuál es el lugar de su casa que mejor lo predispone al canto / composición? Bueno, como vivo en un monoambiente... No. Digamos lo que sería el living o comedor de mi casa. El living pieza. En el caso de un ambiente. No, vivo en unas 500 hectáreas techadas. En dos ambientes, sí, claro, por supuesto. Sí. Cuarta, ¿cuál es la primera canción que recuerda haber cantado o ejecutado? Cantado en este caso. ¿Cantado? Sí. Bueno, mi madre tiene una grabación mía con 9 años cantando Cielito Lindo y la canción del Zorro. En su corset. Bien. ¿Viene de bonus track para el próximo disco sí. de Hernán Lucero? Con efecto no. de radio, mucha fritura. Sí, quinta, su juego favorito viene de niñez. Su juego favorito de niño en la plaza: la hamaca, el tobogán, el sube y baja, el tambor, el pasamanos. La pelota. La pelota, en la plaza. Sí. No íbamos a los juegos. La pelota. Imagínate. Siempre que... la pelota, siempre. Hasta el día de hoy. ¿De qué jugás? A esta altura de lo que puedo, pero en una época era un centro delantero... temible. No sé si temible, pero... ¿Hablamos de canchas grandes o pequeñas ahora? Y ahora juego al papi fútbol, a lo sumo en una cancha de 6-6. No, bueno, el año pasado jugamos en cancha de 11. Teníamos con Tute y otros amigos, Max Aguirre y otros amigos, el Tano Martucho. Armamos un equipo de 11 y jugamos algunos partidos. ¿Cómo fue el resultado? Déjalo ahí. Dejémoslo ahí. No soy un cantante que va a salir a tirar un centro, decía, por ejemplo, en una... ¿Yo dije eso? Sí, por eso lo ponían de 9, ¿no? Porque, o sea, por supuesto, no importa, lo que siempre mi voz viene después del texto, está en función de las palabras, decía, tu voz. Mira, sí, ojalá. Sí, espero que sí. Esa es la intención. Igual no tira centros, debe ser malísimo tirando centros. Cabeceas bien por lo menos. Habrá que enfrentar. Habrá que ver. ¿Fractura expuesta tiene equipo? ¿O está medio en el centro? Sí, llegamos a 5. Sí. Nicolás Esquivel se revela, se suma al equipo. Perfecto. Nacho. Bueno, les jugamos cuando quieran. Nacho Borda con cierta... Sí, entre Linardi y Bevilacqua, sí. Todos sabemos que Hernán Casares, nuestro coordinador de aire, no toca una pelota desde que nació, así que va a quedar de aguatero suplente. Pero bueno, dale, termina. Última pregunta del cuestionario. ¿Qué es el tango? Oh. Sí, ese es... voy a utilizar un término de que dijo el Tupper Win para parafernálica o algo así. Pero alguna respuesta creo que puede llegar a ver. ¿Qué es eso? Yo no sé si... No, yo no puedo decir lo que es el tango. Puedo decir lo que es para mí en todo caso, ¿no? Hace unos días me preguntaban por Gardel, ¿no? Bueno, recién hablábamos también de Gardel. Y bueno, yo decía que para mí Gardel y Nelly Omar son, digamos, la base de esto que yo puedo llamar la estética que abrazo, ¿no? O que asumo. Si hay una característica Gardel, además de su característica de las musicales, digo, de las estrictamente musicales, técnicas, me parece es una enorme piedad por el otro, ¿no? Un enorme conocimiento, comprensión y piedad por el otro, una enorme piedad por el dolor del otro. Y me parece que el tango tiene que ver con eso, ¿no? El duende de tu son, che bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Eso es el tango para mí. ¿Sensibilidad? Digo, no quiero tampoco... ¿Tendrá que ver con eso? ¿O será la palabra? No. No tiene... Eso. Una mano amiga que eso te toca en el momento justo. Y eso, no, digamos... Bien, no, basta. No expliquemos la poesía. Sí, claro. Es cierto. Eso lo hacen los periodistas, por eso Max y yo terminamos en T. Bueno, lo que quería decir, me olvidé, así que dale. Miércoles de junio, a las 9:30 de la noche en Clásica y Moderna, Callao 892, se presentará allí Bardo Cadeneros, toda la agrupación. Vienen ya de mayo, ya venían haciéndolo. Sí, estuvimos tocando en mayo y afortunadamente nos fue muy bien. Muy bien, nos dimos algunos gustos increíbles. Nelly Omar, eso es lo que me acordaba. ¿Fue Nelly Omar a verlos? Sí, vino Nelly Omar, fue una noche maravillosa. Horacio Ferrer, el maestro Caloi. Bueno, el negro Tute vino todas las noches. Bueno. Y, así que la hemos pasado muy bien y bueno, seguramente, y ojalá sigamos así en junio. Bueno, junio entonces todos los miércoles a las 9:30 de la noche en Clásica y Moderna, Callao 892. Recuerden, el nuevo disco de Bardo Cadeneros, Las líneas de tu mano, se consigue en todas las disquerías o en algunas. En todas las casas del ramo. Gracias, Hernán Lucero, por estar aquí en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes, Che, y a sus órdenes siempre. Bien, nos vamos escuchando Milonga del Guitarrero. ¿Algo para decir acerca de ella? Inspirada en mi querido compañero y maestro Carlitos Villar. Música y letra, Hernán Lucero. Tiene un adiós y una pena bordonear tan sencillo, perfuma un rumor de grillos, tu copla antigua y sentimental. Quizá un crepúsculo zaino de relumbrón venturoso te dio de un pibe curioso los ojos y ese cantar. Emponcha el alma un suburbio silbado por Roberto A. Te dan su amor las morochas más lindas de Montserrat. De los corrales del barrio de Mataderos se guarda en tu clavijero de las criollas un lagrimón. Vieja canción del suburbio de un desamor amansado y un sueño desafinado temblando en el milongón. Qué nombre calla tu esquina, qué trampa guarda tu sol. que patio vicio y malandra te dechaba el bandoneón. Son de las calles del puerto, consuelo del desdichado, conjuro del olvidado, lumbre atorranta, canción de bar. Que no se callen las violas, que sigan rajando tangos, cantan los fieles del fango, que beben sin olvida. Con la imagen de Carlos Biller ahí en esas guitarras de los corrales del barrio de Mataderos, escuchamos Milonga del guitarrero, música y letra de Hernán Lucero, Los Bardos Cadeneros. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Dinardi en Fractura Expuesta. Minutos de aire cada vez son menos. Escuchamos de fondo Los 10 de Centolla. Sebastián Dinardi con nosotros. ¿Qué bueno. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Estás mal que ascendió Chacarita? Siendo hincha de Atlanta. No me lo contés ahora, me lo contás fuera del programa. No tengo rencor, no tengo rencor. 10 de Centolla en la Vaca Profana. Así es. 10 de Centolla en la Vaca Profana. Bueno, 10 de Centolla que nos visitaron hace 3 semanas. Este dúo formado en el año 2006, integrado por Daniel Schneck. Imposible. Sí, imposible para mi lengua entumecida. Voz y guitarra. Y Santiago Reyes en guitarra, en voz. Ellos empezaron tocando clásicos, pero al toque ya empezaron a componer sus propios tangos. Y Daniel Schneck dijo en este programa, y por eso lo voy a citar, que nunca se sintió tan cómodo, tan en su lugar, como con el tango. Eso lo dijo, que se sintió siempre muy de local. Y desde afuera, viéndolo tocar sus canciones, realmente se nota eso. Bueno, a través de tangos, valses y milongas, sus letras frescas buscan reflejar una realidad diferente a la trágica de tantos tangos. Tienen un disco editado el año pasado llamado Tocamos por Amor. Así que bueno, quería que escuchemos un poco de Amor de Recreo, que creo lo estamos escuchando en este momento, ¿no? Levantamos un poco el volumen y después seguiré hablando de esto. Llegué tarde a la formación, la bandera vos izaba. Desde ahí nomás sentí tu olor y mi corazón flotaba. Voy a crecer, vos esperame, alguna vez te besaré, compartiremos nuestro amor. Y no me importa lo que piensen, señor, yo la trataré como nadie hizo hasta hoy. La campana suena y sueño yo. Muy bien, bueno, este era un poquito de 10 de Centolla. Es un dúo de guitarras, ¿eh? Pero lo que yo fui a ver a la Vaca Profana el pasado 28 de mayo fue a este dúo acompañado por un cuarteto de cuerdas, ¿no? Integrado para la ocasión. El cuarteto de cuerdas, bueno, integrado por Tito Gómez en primer violín, Adriana Godachevich en segundo violín, como venimos hoy con la lengua, Luján Richie en viola y Solana Biderman en cello, ¿eh? Y la idea, bueno, ellos suelen acompañarse por distintos músicos, jugando un poco con los sonidos y a ver qué pasa con su concepto, ¿no? Cuando cambian de instrumentos. Lo que pasó con el cuarteto de cuerdas fue, digamos, que le dio a su propuesta un aire chicanesco, no hablo de la chicana, ajá, ¿no? En cuanto a ese formato de hacer el tango simple, ¿no? Alegórico a la década del 30, ¿no? Gardeliano, ese tipo de tango el que hacen ellos. Sí. Y con las cuerdas siguiendo la melodía a la par de las guitarras y lo que hace la voz, ¿no? O sea, no es que hacen mucho contrapunto, cierto? Hacen cosas, obviamente, juegan con las armonías, pero es todo muy melódico y haciendo melodías simples, ¿no? Uh-huh. Y le da, bueno, una cosa que, bueno, la comparo con lo que hace la Chicana, y da un efecto realmente muy fresco. O sea, no quedó para nada mal, ni le sacó mugre, ni le sacó nada. Hay grupos que son más mugrosos y capaz que si le pones violines decís, lástima, sonando un poco. Bueno, en este caso la verdad quedó genial, muy, muy bien. Lo que vi fue un show fresco, divertido, como anfitriones los pibes son muy cálidos, pero digamos que no son de esas propuestas que entre tema y tema hablan mucho o introducen el tema siguiente con algo ya preparado, sino que es más que nada espontáneo y cuando no tiene nada que decir, bueno, simplemente pasan a la segunda canción. A veces es saludable eso, ¿no? Sí. Es saludable, no, realmente. Es espontáneo, sí, totalmente. A veces es saludable. Uno critica y me hago cargo de lo que digo, a la Fernández Fierro en sus peores momentos se pueden hablar y uno les quiere pegar directamente y... porque además, bueno, las chicas se ríen de cualquier cosa, entonces a mí me da bronca, por ejemplo, y me gustaría que toquen más y hablen menos. Bueno, a usted le gustaría que lo miren ustedes las chicas. Claro, capaz, un poco de envidia. Es eso, que pues para mí es envidia, claro. No lo quería comprometer, no, es mentira, perdóneme. Está muy bien, está muy perdóneme. Bien. Verá que bueno. Me callé. Se comprometió solo. A ver, bueno, lo que hay bueno es mucha historia de amor loser, ¿no? En las letras de estos chicos, realmente uno se siente muy identificado, pues realmente uno nunca fue un winner en esta vida que le ha tocado vivir. Así que bueno, temas como Yo no sé por qué te quise, ¿no? Historia de un reencuentro con una exnovia, el pibe le encara, se tira el lance a ver si pasa algo y la pibe se había olvidado de decirle que estaba el nuevo novio atrás y nada, aparece el nuevo novio y le quiere pegar a este pibe y este pibe nada, corre. Y bueno, yo me sentí identificado, me hago cargo de esto. Después, bueno, Amor de Recreo, lo que escuchábamos. Después, también hay letras que me llaman la atención, ¿no? Meten el tema del psicólogo. El pibe va al psicólogo, lo dice en sus letras y después le pasan cosas. Eso me pareció, bien, es interesante, ¿no? Que metan al psicólogo. ¿También te sentís identificado? Ya no, ya lo dejé al psicólogo hace un par de años. Muy bien. Pero me hubiera sentido identificado. Era parte del tratamiento, quizás. Era parte del tratamiento, exactamente. Y después hay temas que no son del psicólogo, sino que son para el diván, como el tema Primor, ¿no? Que habla de una historia de amor, pero con la prima. Está bueno porque toman cosas de los tangos gardelianos en cuanto a tomar una historia puntual, abordar un personaje, ¿no? Algo muy concreto, ¿no? Con melodías simples, ¿eh? Pero ellos le dan una vuelta tragicómica justamente a todo esto. Hay temas que hasta le dan como una segunda parte, en vez de darle un remate, ¿no? Una conclusión al tema, un final. Lo que hacen es como que primero cuentan una historia y de repente se desdobla la historia y termina siendo otra cosa. Pollera y Pollera 2, justamente, que es un desvío de Pollerudo. Era una continuación, algo así. Sí, no me refería a esos temas, sino por él me refería a un tema como Pascualito, que primero habla de una historia de amor con una chica, ¿no? Que se echa a perder porque él, nada, la quiere limpiar a la chica con la toallita de su perro querido Pascualito, y la chica se enoja. Está bien. Y deriva todo en una declaración de amor a Pascualito, por ejemplo. ¿Eh? ¿También te sentiste identificado? Totalmente, no, soy un 10 de centolla nato. Perfecto. Me considero así. Hubo temas inéditos como Mi ex amigo, Pintó todo de dorado, que fue un tangazo aclamado por el público, dedicado también siguiendo el tema de la pollera, ¿no? Este es para un pibe que vive afuera, se enamoró de una gringa, y también en la letra le dicen gringa, largar a Ariel, algo así, le dicen, viste, que los amigos lo queremos ver. Como que siempre hay un peligro de que la mujer a uno lo coopte y lo saque de su círculo. Es para estar atentos, ¿eh? Así que bueno, ya tenemos que ir cerrando esto. ¿Podemos escuchar un tema ahí para un pedacito de un tema? Bueno, escuchemos un poco Viajo a cualquier parte si estás vos, que es un tangazo para mí. ¿Cómo? Viajo a cualquier parte si estás vos. De la parada te sentí. Sentí ese aroma primavera que hoy no me deja ni dormir. Me subo al bondi, lleno busco conexión. Nado entre la gente hacia vos. Me desconcierta que no mires para este lado un lastimón. Pero no importa, yo te espero hasta que bajes en morón. Si ya no siento más el tiempo ni el dolor, viajo a cualquier parte si estás vos. que queda, suena, que queda de fondo esto. Así que escuchemos, sigamos escuchando este tema. Mientras digo que este grupo va a tocar el viernes 12 de junio con acompañamiento de cuerdas, como lo que acabo de hablar ahora. Sí. Tocando justo junto con la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires en Tango Bar, Defensa 1344, entrada $15. Este viernes 12 de junio. Así que no se lo pierdan. Y después, ya una cosa más selecta, el otro viernes 19 de junio a las 9 y media de la noche, en Tango y Truco, con el guitarrista Sebastián Enríquez acompañándolos. Pero este es solo con reservas, porque es un lugar muy chiquitito. Y es a la gorra, es gratis esto, igual, ¿eh? Así que llamen si quieren ir al 4988-0769, el viernes 19 de junio. Para más información y contactarse con este grupo, vayan a www.myspace.com/10decentolla o www.10decentolla.com.ar. Gracias, Sebastián Linardi. No, de nada, muchachos. Le agradecemos también a la gente que nos sintoniza a través de radiodetango.com.ar. Por supuesto, en el día viernes, si lo están escuchando, Fractura Expuesta vuelve la semana que viene aquí en La Voz de las Madres AM530. Dios sabe con quién. Recuerden, todo junio será los lunes y a partir de julio vamos a ir los jueves. Será entonces esta vez hasta el próximo lunes. Les decimos chau, gracias, se quedan con toda la programación de la 530, La Voz de las Madres. Saludos a Ballester, queríamos hacer un cruce. Yo me siento a veces Magdalena y Ruiz Guiñazú, y él se siente, por lo tanto, Víctor Hugo. ¿Cuándo vamos a hacer eso, Daniel? Después, otro día, chao. Yo no me quiero cruzar con Daniel. No, lo digo.